El pasado jueves 1 de junio, en el IPEA 343, ubicado en el pueblo de Los Cocos, la provincia de Córdoba hizo entrega de un tractor donde estuvieron presentes autoridades del Ministerio de Educación, como el ministro Walter Graubach, la directora de Educación Técnica Claudia Abraín, el director de Agencias Zonales y Desarrollo Territorial del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Germán Font, y autoridades del pueblo, entre ellas varios de los concejales. Uno de ellos es Alejandro Ceballos, el otro de ellos es el que está hablando con nosotros en este momento, Mauricio McCormick. Mauricio, bueno, gracias por la entrevista y un hecho trascendente para el pueblo de Los Cocos. Sí, buenos días, Alejandro, ¿qué tal? Y buenos días a toda la audiencia. Sí, totalmente. Bueno, dentro de los concejales también, aparte de Alejandro Ceballos y yo, también estaba Luis Bollmann, que en este caso puntual es el docente del IPEA 343 de Los Cocos, pero bueno, también está en representación del Consejo Deliberante, ya que él es parte del bloque mayoritario. La verdad que es algo muy importante lo que ha ocurrido, porque, digamos, no sorpresivo, estamos hablando de un IPEA, un colegio con una escuela con orientación agraria, y la provincia lo que está entregando justamente es una herramienta terriblemente útil y necesaria e imprescindible para este tipo de escuelas. Vos fíjate que ya hace varios años que la Escuela de Los Cocos cuenta con un predio que es un campo que pertenece a, si no me equivoco, es Minoridad, y a la Secretaría, digamos, y ha pasado a manos de la escuela ya hace aproximadamente 5 o 6 años por lo menos, y bueno, en ese lugar se pueden desarrollar una serie de tareas. Claro que si no tenés las herramientas adecuadas no las puedes desarrollar. Entonces, que haya venido el tractor que hayan traído este tractor, que es un tractor Pawnee, bueno, 0 kilómetros por supuesto, doble tracción, con la posibilidad de trabajar con todos los implementos agrícolas que uno puede llegar a conseguir o tener, porque vos fijate que aproximadamente 3 años atrás la provincia también trajo una sembradora a la escuela. Entonces, y hay una serie de implementos que se han ido comprando por parte de la escuela, los han comprado ellos personalmente, que inclusive la directora Alba Guía hizo mención sobre eso. Y bueno, la verdad que es muy importante. Vos sabés que en conversaciones el día de que se estaba recibiendo el tractor allí en la escuela, bueno, estuve conversando un rato con un profesor, que es nuevo dentro de la plantilla de docentes que tiene la escuela, que es Darío, una persona muy interesante. Yo, la verdad que nos conocemos hace bastante tiempo, y es una persona que puede, es un docente, digamos, que puede llevar a la práctica un montón de las actividades que requiere esta escuela. ¿Qué quiero decirte con esto? Las escuelas agrotécnicas o con orientación agraria no solo requieren de la teoría, sino necesitan de la práctica. Para llevarla a cabo no solo necesitas las herramientas, sino que necesitas personal y docentes idóneos para poder llevar a cabo esas prácticas. Yo, Alejandro, te cuento cortamente, yo he tenido la suerte de ir a un colegio agrotécnico en la provincia de Buenos Aires, que es la Escuela Agrotécnica Salesiana Don Bosco, y bueno, las experiencias que allí se viven son fantásticas. Poder recibir la teoría en las aulas y llevar a la práctica a campo todas las actividades es algo terriblemente gratificante y te da la herramienta para que vos puedas a futuro desarrollar esa actividad. Es un colegio que es muy buscado por muchos alumnos que egresan del primario de la zona. Sabemos que parte de los que están ahí son habitantes de Los Cocos, pero muchos de acá de Villa Yardino, Huerta Grande, La Falda, La Cumbre, Capilla del Monte, e inclusive donde funciona el anexo, que es San Esteban y Dolores, por eso también estaba el intendente de Lorense presente, participan de estas prácticas. E inclusive, bueno, en esos terrenos que están en la zona de Dolores, San Esteban, se tienen un campo muy adecuado como para poder llevar adelante las tareas con este tractor, que van a ser muy beneficiosas. Sí, sí, sí. El campo es el campo de San Sebastián, digamos, como todos lo conocemos, que está en Dolores, quiere decir que pertenece a la zona, digamos, como para poder ubicarlo bien, es en San Esteban. O sea, está en Dolores, dentro del municipio de San Esteban, como para llevar un poquitito más claridad. Por supuesto, es un campo que tiene en el orden de las 500 hectáreas. Hay zonas que son aptas para, para laboreo, digamos, en chacras, y habrá otras zonas que serán extensivas para otras actividades de ganadería, como toda la vida ha tenido esa propiedad. Sí, alumnos de todas las localidades. Vos fíjate que es una especialidad que no todas las escuelas tienen en la zona. Quiere decirte que el más cercano que tenemos aquí es el de Cruz del Eje. Quiere decir que ya estamos hablando de otro departamento. Entonces, dentro de Punilla, si no me equivoco, es el único IPEA que hay. Y bueno, eso es interesante porque de varias localidades hay padres que quieren enviar a sus hijos para que puedan estudiar en este tipo de escuelas con esta orientación. Y bueno, lo que hay que tomar en cuenta, Alejandro, también, que me parece que es muy importante, es saber que en estas zonas de Punilla también es factible esta actividad. A mí me parece muy importante eso, porque a veces uno piensa, y bueno, ¿esto dónde se desarrolla? ¿En la Pampa Húmeda, en el sur de Córdoba, en Santiago del Estero, en Buenos Aires? No, acá nosotros también, en esta zona serrana, hay un montón de otras actividades. No son actividades solo del llano y con buenas temperaturas. Acá tenemos un abanico de posibilidades de desarrollo a nivel agro como también pecuario. Entonces, eso es importante. Los chicos tienen que saber que aquí se pueden desarrollar esas actividades. Y bueno, tiene un futuro importante la zona con respecto a esas modalidades. Vos acordate que todo lo que esté vinculado a este tipo de producciones está todo vinculado al alimenticio. Entonces, no es poca cosa, es nuestro sustento. Y bueno, tranquilamente puede ser una de las puntas del futuro de el norte de Punilla también. Obviamente Germán Fonte es un viejo conocido de la zona, porque a raíz de tener tantos incendios forestales y problemas sobre nuestras sierras, él se llega con su gente del ministerio para poder dar el apoyo, reemplazar palos, alambres, dar alimento a las aves y animales de corral, inclusive boyeros inalámbricos para poder mantener a los animales en su lugar. Bueno, esta vez con maquinaria y a su vez también acompañado del ministro de Educación, porque recordemos que el IPEA es una escuela pública que depende del Ministerio de Educación de Córdoba, donde es muy bueno que apoyen con semejante inversión a un colegio provincial. Mira, Alejandro, la comunión esta es fantástica. Estamos hablando de una escuela pública, dependiente 100%, por supuesto, de la provincia, y que los ministerios estén trabajando en conjunto, digamos, llevar a la práctica eso, llevar al escenario de la escuela la conjunción de los distintos ministerios en cuanto al Ministerio de Agricultura y Ganadería y al Ministerio de Educación, que se trabaje en conjunto en la prosperidad y en el avance de lo que una escuela pública necesita, me parece muy, muy bueno. En la zona, como vos decís, hemos recibido, y yo particularmente, o personalmente, he recibido una ayuda muy importante a raíz de uno de los incendios que ocurrió en la localidad de Los Cocos años atrás. Hemos recibido en casa, como productor caprino que somos en mi familia, un boyero eléctrico, inalámbrico, o sea, inalámbrico me refiero a que es un boyero eléctrico que tiene un panel solar, hilo, las varillas, los aisladores, y no solo eso, sino la capacitación que hemos recibido en la localidad de Capilla del Monte por parte del ministerio también, para ver cómo se instala y cuál es para sacar el mejor provecho posible. También te cuento, Alejandro, que hemos recibido en esa oportunidad dinero para tener una ayuda para poder seguir llevando las actividades adelante y balanceados, más allá del acompañamiento y bueno, la presencia del ministerio en la colaboración a raíz de los incendios en la zona, ¿no? Bueno, lo importante es poder seguir equipando tanto a las escuelas públicas como al productor, al pequeño productor, porque acá somos todos pequeños productores, con los implementos necesarios como para poder seguir adelante con el desarrollo, en un momento donde el sistema socioeconómico argentino y también, obviamente, el cordobés está por debajo de la media. Bueno, bienvenido sea este tractor, bienvenido sea esta sembradora que hace 3 años está parada, que ahora va a poder ser remolcada por este tractor, y seguramente capacitar a los jóvenes ya con edad de poder conducir, de poder tener los conocimientos de un tractor de última generación y poder salir con una experiencia que es única en esta especie. Sí, Alejandro, volviendo al tema principal del cual estábamos hablando, la posibilidad que tenemos en esta zona para el trabajo en horticultura y el trabajo en pequeños animales que se puede hacer a nivel aves de corral, a nivel caprino, a nivel ovino. Digamos, no nos vayamos a los animales grandes, que es más factible tenerlos en zonas justamente que son aptas para esa producción. Aquí tenemos la posibilidad de abrir el juego a todas estas otras pequeñas producciones que, bueno, pueden brindarle mucha prosperidad a nuestras localidades. Mauricio McCormick, concejal de Los Cocos, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias y muy buenos días.